Hay noches que creo y hay otras que no. Fue culpa de aquel frío. Todas esas noches creo en tu calor. Y cuando me resigno creo en una todas en tu honor. Hay gritos que no callan pidiendo por vos. Y hay lágrimas en tu almohada buscando tu olor. Hay noches caras we'll be right back.